Sin duda, uno de los eventos más destacados, el que se nos viene a la mente a todos si hablamos de Navidades en Ubrique, es el Belén Viviente. Y por, bueno, pues porque solo han ganado además con la continuidad durante tantos años. Recordemos que en esta ocasión estamos hablando del 22º Belén Viviente, el que se ha estado preparando de nuevo por parte de la Asociación de Vecinos en la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, y que el tiempo pues ha tenido y tiene en vilo durante estos días. Lo cierto es que se debió aplazar, como todos conocemos, sobre su fecha inicialmente prevista, que era el pasado sábado. La nueva fecha era y es este sábado 20 de diciembre, pero evidentemente se estaba pues muy pendiente de las previsiones meteorológicas que van a incidir, como vamos a comprobar enseguida, en torno a lo que va a ser el Belén en sus características de esta edición. Si les parece, vamos a conocer en detalle todo lo que se está organizando y cómo va a ser el Belén viviente en esta ocasión, a causa, ya decimos, el condicionante de la lluvia. Pero al menos sí que les podemos anticipar, confirmar ya que sigue adelante el Belén viviente y todo ello nos va a explicar Mari Carmen López, portavoz del colectivo vecinal. Mari Carmen, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pendientes de la celebración de eventos este fin de semana a causa de el tiempo revuelto. La verdad es que las previsiones son cambiantes en estos últimos días y Mari Carmen, eso es lo que os ha tenido reuniéndoos, me decías, ¿no? Prácticamente pues todos estos días atrás, ¿no? Viendo qué se hacía con el Belén viviente. Pues sí, realmente en esta fecha llevamos ya más de 15 días que todas las tardes hay gente en el Belén, perdón, en la asociación. Bien porque estén haciendo cosas para el Belén, como pasaba con los chicharrones, o bien porque hay que ir reformando una columna que está muy rota, por distintas tareas. Pero ya anoche nos sentamos lo que es la comisión. Aparte de la junta directiva y del Belén en sí, hay una comisión que es la que pues se encarga más de poner en pie el Belén. Y anoche nos reunimos una vez más y bueno, vamos a ser valientes, con dolor de nuestro corazón, vamos a dejar Belén en algo más reducido, pero vamos para adelante. Vamos para adelante por la sencilla razón de que ya habíamos hecho una inversión. Sobre todo en alimentos, que en materia prima, que eso, por ejemplo, hay más de 1.000 piruletas hechas, hay dulces hechos, hay chicharrones hechos. Entonces, de estas cosas, como de las tortitas de anís, lo tenemos que hacer dinero, porque si no, la asociación no tiene un fondo para pagar eso. Claro. Entonces, nos vamos a arriesgar, vamos a montar Belén. Lo vamos a montar solo en lo que es la Plaza de la Verdura y la entrada a la calle Madera desde la Plaza de la Verdura, y después vamos a coger lo que es donde ponemos los Reyes Magos, es decir, el lateral de la plaza subiendo a mano derecha, diríamos que te voy a decirlo, donde está el ocaso, ahí tenemos los Reyes y en la puerta pondremos las piruletas. Y ponemos ahí también este año las almendritas y las castañas. Y lo que es el nacimiento no estará en la calle Saúco, sino que lo traemos a la plaza, a la Casa Bonita, como nosotros le llamamos, la casa de la familia Peña Escobeña, en lo que es el portal de la casa. Ahí meteremos a la Virgen San José y el niño. Y después entraremos en la Plaza La Verdura, que será nuestro mercado, nuestra medina de siempre. Pero esta vez, pues, con todo un poco más controlado, por ejemplo, la barra del bar, que es grande, esa la dejamos dentro de la asociación, y después colocamos, pues ahí vamos a tener, como otros años, la tasquita en el rincón de arriba, después tendremos los pinchos, el nacimiento ya lo hemos puesto, la posada estamos pendientes si nos dejan una casa para mandarla, en la calle Madera la chupetería, después el esparto, las tortas fritas, la panadería, las chuches, los buñuelos, las tortitas de anís, los chicharrones, todo eso va en la Plaza La Verdura. Nos vamos a quedar al final con 16 puestos, dos escenas que tenemos dudosas, que es el huerto y la posada, y dos escenas que si montamos los Reyes y la Virgen, y San José y el Niño. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco nos podemos arriesgar a montar fuera cosas que tengan cables y luz. Nos da un montón de miedo montar nevera fuera porque se mojan los cables por cualquier cosa y nos podemos buscar pues una desgracia que no la queremos. Entonces vamos a intentar, eso es como la que abre en su casa la caja del Belén, se encuentra todas las cosas pero el espacio es reducido, y ahora vamos a intentar poner lo que realmente tiene productos que tenemos que salir para que no nos cueste el dinero, y las escenas más importantes del Belén. También tenemos en cuenta que nuestras calles, calle Saúco, Culito, todo eso son calles peatonalmente andando, con lluvia, son más peligrosas. Entonces el río está montado, pero tenemos que quitarlo. No podemos ponernos ahí porque es un peligro. Entonces vamos a salir como podamos, pero sí vamos a tener Belén, que es lo importante, ¿no? También vamos a desconvocar, ya habíamos hecho la convocatoria para que las ONG recurrieran a la subvención, y eso lo vamos a cerrar porque lo que no sabemos si no nos va a costar dinero el portal a nosotros. Es decir, que no estamos para tirar cohetes. Aquí sí pedimos ahora, pues bueno, que la gente sí puede subir, colaborar con nosotros en cuanto a poder gastar, vender los productos, cestería también tendremos, pues bendito sea Dios, que vengan, que los esperamos. Hace más falta que nunca, si cabe, por lo que hemos comentado, ¿no? En el sentido de que al final no cueste el dinero, incluso, pues todo lo que ya estaba previsto, comprado, sobre todo en torno a materias primas, bueno, los gastos en definitiva. Trabajo realizado, claro. Y trabajo realizado. También agradecer desde aquí que las nutrias pantaneras tienen unas carpas grandes y son impermeables, bueno, grandes, que no son chiquititas de estas de playa, son un poquito más grandes. Esas las vamos a instalar para que haya sitio donde poder, hombre, que si caen una gotera o algo, la gente pueda estar cobijada, más nuestra asociación que va a estar abierta, puesto que ahí van dentro, van los filetes y balbas. Es decir, que estamos buscando soluciones. No sabemos si por la mañana echaremos un toldo también en otras partes. Vamos a intentar de resguardarnos lo mejor posible, darle a la gente cabida en esos lugares para que puedan estar a gusto. Y bueno, que Dios nos pueda confesar. ¿Qué quiere que te diga? Otra cosa no tenemos. Así que para quien se esté sumando, ¿no?, a esta entrevista ahora mismo, por tanto, siga adelante el Belén Viviente en esta 22ª edición, aunque por bueno, razones obvias, por el condicionante meteorológico, con un formato más reducido, ¿verdad? Es que consultamos el tiempo y según la página que consulte, en una llueve por la mañana, en otro por la tarde, en otro está nublado, es decir, una inestabilidad Y eso tremenda. Eso hasta ahora, claro. Dentro de 12 horas no sabemos si esas previsiones todavía incluso pueden modificarse de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, lo que tú comentas, la duda, y sobre todo intentáis, por tanto, seguir con lo más seguro, ¿no? Con lugares bajo techo y pues los puestos que pueda congregar la Plaza de la Verdura, ¿no? Yo creo que hubiese sido más cómodo de si no lo hacemos. Sí, pero también es verdad que... Pero tenemos que dar salida a lo que está hecho. Eso es una realidad, y de eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, vamos a arriesgarnos, no queremos que se pierda el Belén y vamos a hacer lo que más podamos. Además, es verdad que, pero claro, digo, ambientito bueno habrá, eso lo aseguro. Eso está asegurado. Caigan unas gotas o no, esperemos que no, porque ya decimos, para esas horas en principio no da lluvia. Lo que sí que hay que destacar también el anticipo en cuanto a la apertura del mismo, ¿no? comenzamos a las 2 de la tarde. Eso beneficia también a los niños, puesto que los reyes van a estar puestos, esos son los que más seguros están porque están encubiertos. Entonces los reyes están preparados, todo. Entonces que los papás y mamás se acerquen con los niños y los abuelos y abuelas, que eso lo tenemos asegurado. Y desde las 2 de la tarde, que pueden estar un rato y después irse para su casa. O espera que empiecen las tortas y los buñuelos y llevárselo a su casa para tomarse un cafelito, por ejemplo. En cuanto al inicio, la apertura de puertas, bueno, pues un poco simbólica, ¿no? De lo que sea. A las 2 de la tarde queremos que sea. A las 2. Nosotros vamos a montar a las 8 de la mañana como si fuésemos a montar el Belén entero. Lo único que pasa es que como es más reducido y correremos más, para que a las 2 esté todo a punto. Y el inicio será como siempre, con ese desfile que se suele hacer. No. Este año no podemos porque el desfile era desde la Casa Bonita hasta donde se colocaban los reyes. Pero es que este año nos hasta donde se colocaba el nacimiento. Pero este año nos encontramos que el nacimiento se va a colocar en la puerta. Es probable, todavía no lo sabemos cierto, que den una vuelta a María, San José y el niño por la plaza con los romanos, por la plaza de la verdura, y después se coloquen en su sitio. Eso todavía no lo tenemos ultimado. De acuerdo. Pero vamos, no es el paseillo que se daba antes hasta la calle Saúco y después recorrían el portal Los Reyes. Este año es que en la plaza la verdura, nada más. En otros años, el pasado, sin ir más lejos, veíamos que el número de cenas eran 35, entre cenas y puestos. Sí. Estaríamos hablando de prácticamente la mitad, ¿no? Ahora 16 18. Puestos. Sí, vamos a ver, son 16 puestos. Más las dos escenas. Más las dos escenas. Y si conseguimos la casa para montar el huerto, en la posada queremos poner frente el huerto también, que sería también en la Plaza La Verdura. Es que lo reducimos todo. Sí, no, pero bueno, vamos a intentarlo, que por lo menos haya esa, que los críos y los padres recorran, y los abuelos y todo el que quiera, y disfrute del Belén, y podamos también en la tajita, como otros años, cantar, la gente llega, no sé por qué, pero la tajita es muy dada a que se... Ah, también está la chupetería, la chupitería, porque los licores están hechos. Entonces eso va a la entrada de la calle Madera. Será calle Madera, bueno, eso lo he dicho antes, que es la calle que va de la parte de detrás de la calle Botica a la Plaza de la Verdura. Entonces ahí pondremos la chupitería, que es lo más lejos que va a haber de la Plaza de la Verdura, que es allí mismo, vamos. Bueno, pues. Así que así nos quedamos con un Belén reducido, pero yo digo que con el mismo espíritu de siempre y las mismas ganas de siempre. Aunque sí. Aunque nos costó, anoche ponernos de acuerdo, nos costó. Claro, porque la solución más fácil, como decías, era, bueno, pues se suspende finalmente y ya está. Pero por un tema un poco, bueno, sentimental de todos querer que al menos haya algún tipo de Belén viviente, que sea más formato más reducido, y como decías también, ¿no? Por el tema de recuperar, ¿no? En lo económico, que no suponga por lo menos un gasto para la asociación de vecinos, ¿no? Sí, además esta mañana cuando ya se ha puesto el comunicado en el grupo del Belén y de la Plaza La Verdura, ya hay gente que ha dicho, entonces mi puesto, es decir, en el fondo nos da una poquita de pena de no tener nuestro lugar en el Belén, pero contra la naturaleza nadie puede. Pues así, el año pasado hablamos de en torno a 200 personas, entre todos los participantes, pues igualmente estaríamos hablando, no sé si de la mitad o algo así, ¿no? Eso es algo que está entre interrogantes. Nosotros comenzaremos a montar. Le pediremos al ayuntamiento que nos mande, que le hemos pedido 8 personas para ayudarnos, porque había mucho que desplazar de, claro, todas las calles y subir y bajar. Ahora pues no sabemos la respuesta que tendremos hasta el sábado por la mañana. Nosotros confiamos que sobre las 2:30, 1:00, podamos estar montado todo, ya que el circuito es más pequeño y podamos ir a ducharnos y para ponernos cada uno en su lugar, en el lugar que le corresponda a esa hora, porque también pues el que quiera ir, por ejemplo, yo no voy a estar de escribana, pero a mí nadie me quita que me viste y me vaya al portal vestida, ¿me entiendes? Claro. Y que es un hermano donde haga falta. Mm. Yo confío en que estemos un buen grupo de gente por allí ululando, por lo menos, sí, sí, que le dé ambiente al Belén. A lo mejor no las más de 200 personas del año pasado, pero un número similar. Sí, las 200 personas, ahí está entre las personas que montan y no se visten y las figuritas, como nosotros le llamamos, de Belén. Sí, sí. Entonces, no sé si este año acudirá todo el mundo a ayuda a montar. También el año pasado acudían las personas que piden subvención, se le pedía que hubiera varias personas montando el Belén. Este año no hay subvención, entonces no sé si irán. Que ya te pones a ver, y este año es un poquito de incertidumbre en cuanto a todo. Sí. Incluso tú te imaginas cómo queda montada la Plaza de la Verdura años anteriores y las calles, y ahora solamente tiene seguro los Reyes, que es lo que sabes cómo va, porque incluso el mismo nacimiento que se pone en la plaza, en la Casa Bonita, vamos a ver cómo lo ponemos, ¿no? Ahora qué imaginación al poder. Sí, sí, hay que reconfigurarlo bien, todo. No quiero quedarme con la idea negativa. No, al contrario. Si no somos así capaces de montarlo, que vamos a reducirlo porque el tiempo nos manda, y para adelante. Ofrecerle a Ubrique, al pueblo y a quien quiera venir, aunque ahora con los tiempos malos no sé si viene la gente, pues ese espacio y para adelante. Un mal menor, por decirlo de alguna forma, en el sentido de reducir, pero al menos seguir adelante. Y bueno, pues el sábado, ahora mismo, si se cumplieran las previsiones, a partir de mediodía hablaríamos de un tiempo más estable. Podrían venir muchas personas de fuera aprovechando, ¿no?, ese paréntesis seguro, y esperemos que, desde luego, porque bueno, con participación máxima de los ubriqueños, porque hace falta, ¿no?, al menos que se venda todo lo que ya se ha preparado, y que en lo económico al menos pues se pueda salir adelante de las dificultades causadas por esta incidencia, ¿no? Si no me ves por la avenida mía al resto vendiendo chicharrones y dulce con un canasto. Se hará lo que se tenga que hacer. Hay que decir, tanto que será lo que se tenga que hacer, porque hay que salir esta como sea. Claro que sí, y lo cierto es que ayer supongo que las dudas eran muchas por parte de la comisión organizadora, y sobre todo porque además no solo en la preparación de la comida, sino que hoy, por ejemplo, pues hay que hacer la solicitud para el tema del suministro eléctrico, medidas de seguridad, todo eso. Yo ya estoy tardando en empezar, yo y el resto del equipo, cada uno andamos moviéndonos por un lado ya, para ir, ahora hay que ir al ayuntamiento y actualizar todo, desde el plan de evacuación, todo. Ahora, claro, ya lo otro lo teníamos montado, ahora es desmontar y empezar a ver, porque ya hay un protocolo muy concreto de cara al montaje, y ahora hay que cumplir con eso, con una serie de normas que son imprescindible que no las explico. Así que ahora queda esta parte, que era, ya lo teníamos todo medio irvanado, y ahora de sirvana ya vuelve a coser. Pero bueno, llegaremos a algún sitio. Seguro que al final, con bueno, pues un desarrollo perfecto, la experiencia es un grado, son ya 22 ediciones. Es verdad que el tiempo ha incidido, hablábamos, echábamos memoria, una vez se tuvo que suspender, otra cambiar de fecha, hay experiencia, y bueno, es verdad que esta va a ser otra novedad, ¿no? Hacerlo, pero de forma más reducida, ¿no? Este año tenemos para experimentar otra cosa. Pero bueno, se hará, que es lo importante, y que queremos que esté la gente y para adelante, ¿no? Claro que no, sí. Le vamos a dar más vuelta. Pues Mari Carmen, por concretar antes de finalizar, decíamos, por tanto, apertura a las 2 del mediodía, con reducción de las escenas y puestos a solo lo que sería la Plaza de la Verdura, y la parte de la calle Madera, además de parte de la plaza del ayuntamiento. Allí es verdad que se va a coincidir, ¿no?, con una zambomba que hay, pero bueno, en el caso vuestro estamos hablando de un lateral de la plaza del ayuntamiento, los puntos que nos has comentado, ¿no? Que por cierto era el mismo sitio que antes teníamos. Lo único que pasa, en un principio en la plaza iba la castra romana entera instalada, pero claro, ya al ser esta semana no se podía, porque ya estaba el otro evento programado, así que vamos a salir como podamos y vamos a intentar eso. Plaza La Verdura va a estar todo más a mano y fuera lo que van a encontrar para comprar son piruletas, almendritas, castañas, los reyes, que creo que eso a los niños no le podríamos fallar, el nacimiento y bueno, dentro como siempre el zoco, la medina, donde se pueden comprar chicharrones, se puede tomar tus filetitos, tus pinchitos, hay tortitas de morón de toda la vida. Y que empezó haciendo la alpadaíta, un recuerdo a él también. Y sí, podemos poner la posada, estar al mostito. Es que tenemos hasta los vinos ahí. Es que ese es el problema, que lo tenemos todo ahí, porque estaba comprado con antelación. Y después, pues, van a encontrar todo lo demás, ¿no? La cestería, los pinchitos, todas esas cosas van a estar ahí para poder tomarte una cerveza, comer y después tomarte tus tortas o tus buñuelos en recuerdo a Katy. Claro que sí, que es la protagonista, recordemos, el cartel en esta edición. Pues sí, hijo, y parece que la pobre mía, a ver si nos es un cable para esta semana. Seguro que sí, que al final, con ya decimos, la experiencia, el gran número de colaboraciones y el espíritu, ¿no?, que todos queremos que salga adelante el Belén viviente, ojalá que todo, bueno, la verdad es que al final depende también del tiempo, que no haya más modificaciones y que al menos se mantenga, ¿no?, como las previsiones apuntan ahora. Pero tú fíjate, cualquier cosa podríamos sustituirla, ¿no? Ponte que un rey mago no puede por algo, buscaríamos otro, pero contra el tiempo aquí no se puede luchar. De hecho, la apertura es a las 12 de la tarde y el cierre, bueno, pues hasta donde se pueda, ¿no? En principio, hasta si no... Esto es como los toros, hasta que el tiempo si el tiempo no lo impide, pues a esa hora. Pues... Se entiende que aquí ya no podemos decidir. Muy bien, pues Mari Carmen, si te parece, invitar a todas las personas que nos estén escuchando. Sí, por favor. Pedimos, por favor, la colaboración. Este año, si otro año lo hemos hablado siempre pensando en la ONG, este año lo pedimos pensando en nosotros mismos, vamos a ser egoístas y vamos a salir de esta y el año que viene, Dios quiera que haga un pedazo solo, lo ponemos en agosto, vamos, algo así. Bueno, pues por lo pronto, este sábado adelante el Belén Viviente, 22ª edición, con formato más reducido, pero con las mismas ganas, la voluntad de siempre, con ese espíritu navideño y con el evento más destacado, sin duda, en estas fechas en nuestra localidad. Mari Carmen, ojalá que el tiempo acompañe y a disfrutar de lo que se pueda organizar, que va a ser mucho también en esta ocasión, en torno a ese Belén Viviente. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo.